Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 21st September 2021. Today you can hear the acoustic version of Dimamos by Alfonso Lugo. Que hoy me fuera a enamorar, brillas a distancia y no puedo dejar de mirar. Ojos de color, sonrisa fugaz, desde tu interior te siento vibrar. Sirena de mar, yo quiero conquistar tus labios, besar, llevarte a soñar. Quiero recorrer tu piel morena. Esta noche es luna llena, corazón le ha dado vuelta la razón. Suena, muero, esta escena es mi condena. Estoy atrapado entre un océano de amor y tu bella sirena plena. Morena, tan bella, dame más, no puedo parar. Dame más, no quiero parar. Afortunado soy de verte llegar. Miro cómo miras a los demás. Me siento especial. Dame la señal que yo quiero estar a tu lado y darte mucho más, más, más. Déjame entrar. Yo quiero conquistar tus labios, besar, llevarte a soñar. Quiero recorrer tu piel morena. Esta noche es luna llena, corazón le ha dado vuelta la razón. Suena, muero, esta escena es mi condena. Estoy atrapado entre un océano de amor y tu bella sirena plena. Tan bella, dame más, no puedo parar. Sirena, me llenas, dame más, no quiero parar. Y quiero ver tu amor vibrar. Quiero recorrer tu piel. Esta noche es luna llena, el corazón le ha dado vuelta la razón. Suena, muero, esta escena es mi condena. Estoy atrapado entre un océano de amor y tu bella sirena plena. Morena, tan bella, dame más, no puedo parar. Sirena, dame más, no quiero parar. Morena, tan bella, dame más, no puedo parar. Sirena, me llenas, dame más, no quiero parar. That it was the acoustic version of Dimamos by Alfonso Lugo. It was a Creative Commons by attribution, non-commercial, no derivatives licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2021. 0921. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found